Muy, pero muy buenas tardes. Bienvenidos a otro programa de Romper el Cerco. Hoy, jueves 7 de agosto, sí, el día de San Cayetano, el día del patrono del pan y del trabajo. Por eso, en esta jornada de hoy, vamos a estar hablando y contándole todo lo que pasó hoy en la peregrinación que se hizo desde Liniers hasta Plaza de Mayo, donde trabajadores y trabajadoras de la economía popular salieron con la consigna de paz, pan, tierra, techo y trabajo, porque la fe sigue y la resistencia popular sigue de pie. Por eso vamos a estar hablando también con nuestro compañero Lucero, Alejandro Lucero, compañero del Fogón, que nos va a contar una reflexión de lo que vivió. Y nosotros también vamos a compartir lo que para nosotros fue esta jornada, que aunque nos ven así que estamos un poco cansados, le puedo asegurar que vale la pena poder conectar con cada uno y cada una de esos peregrinos que caminaba por esto, porque a nadie le falte el pan en la mesa y porque todos puedan tener un trabajo digno, más en esta coyuntura de hoy, donde se tiene que estar reclamando por la dignidad de los discapacitados, por la dignidad de los jubilados, por la dignidad de la gente que está los últimos de la fila. Entonces, por eso, qué mejor que hoy encontrarnos en Liniers para poder bendecir nuestras herramientas que realizamos desde la economía popular. Se bendicieron distintos tipos de herramientas, como había lanchas, estaban los micrófonos de la FM Riachuelo, estuvieron las cámaras de los fotógrafos, estuvieron las compañías de textil, los compañeros de la pesca artesanal y muchos trabajadores de la economía popular. Pero para comenzar, vamos a ir un temita y ya volvemos con Romás Rompe el Cerco. Un pacto para vivir, odiándonos sol a sol, revolviendo más en los restos de un amor, con un camino recto a la desesperación. Desenlace en un cuento de terror. 6 años así, escalpando un mismo lugar con mi fantasía, buscando otro cuerpo, otra voz. Fui consumiendo infiernos para salir de vos, intoxicado, loco y sin un voz. Resurrección, quiero darle rienda a esta superstición. Bueno, seguimos y como le prometimos recién, vamos a ir escuchando todo lo que pasaba hoy en San Cayetano. Hoy nos fuimos muy, muy, muy tempranito, nos levantamos tipo 5 de la mañana del colectivo de la FM Riachuelo y tomamos el bondi, nos fuimos en tren con distintos compañeros para poder llegar a la iglesia. Llegamos tempranito y estuvimos ahí con distintos compañeros también de la economía popular que iban llegando cada uno con su herramienta en la mano, con su olla, con su delantal, con la pala, con una festividad sabiendo que había que estar ahí, ¿no? Que se sentía, la iglesia estaba llena de gente que iba a pedir por pan, paz, pan, trabajo. Entonces se veía, se ve también en los momentos más críticos de cuando se pasan estos momentos más críticos en el país, cómo esa iglesia se llena de dar el agradecimiento para cuando no te falta el pan y también de pedir que nunca te falte y de aquellos que piden cuando no tienen, ¿no? Así que era muy necesario mostrar la resistencia, que está la fe no se separa de la lucha. Y para comenzar vamos a escuchar la bendición que hizo García Cuerva a las herramientas a las 8:30 de la mañana en Liniers. Presencia del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Les voy a compartir una oración que hizo un devoto de San Cayetano que nos mandó el día de ayer. San Cayetano, el santo de los que madrugan sin despertador, de los que hacen fila sin saber si alcanza, de los que caminan descalzos por fuera y por dentro, de los que no se rinden, aunque el bolsillo diga basta y el alma esté llena de retazos. San Cayetano no es un adorno de yeso, es el que escucha a la abuela que reza con una estampita doblada y con olor a cocina. es el que se mete en la mochila del changarín, en el delantal de la enfermera y en el mameluco del albañil, y en el silencio del que llega tarde a casa sin nada para contar, porque no pasó nada, ni una changa, ni una moneda, ni una noticia. Él sabe que pan y trabajo no es una consigna, es el grito de una madre con la heladera vacía, es el suspiro de un padre que se guarda las lágrimas, es una oración que ya no dice en voz alta para no quebrarse del todo. Hoy no te pedimos fuegos artificiales, te pedimos lo esencial, lo justo, lo humano. Un trabajo que no duela, una mesa que no saltee ninguna comida, un sueldo que no se gaste en los primeros 3 días, un día libre que no sea por estar enfermo, un poco de paz, un poco de alegría sin culpa. Bendecí, Cayetano, las manos que no se resignan, las que amasan con amor aunque no alcance, las que curan, pintan, arreglan, limpian, cargan, enseñan, abrazan. Y también esas cosas que buscan y no encuentran, que rezan y no entienden, que tiemblan en la madrugada haciendo cuentas. Y vos, patrón de la esperanza, recordanos que el pan no se niega y el trabajo no se mendiga, que no se puede rezar con los ojos cerrados ni construir futuro con la mitad del pueblo afuera. San Cayetano, vos que sabés lo que es no tener, no te olvides de nosotros. Amén. Recibir la bendición de Dios es recibir una caricia al corazón, una caricia a la vida de nuestro pueblo. Es recibir fuerzas para seguir adelante. Es recibir esperanza para no resignarnos a vivir mal. Recibir la bendición de Dios es sentir que hay un Padre que nos ama y que nos anima una vez más, como nos decía recién la oración, a estar convencido que el pan no se le niega a nadie y que el trabajo no se mendiga. Por eso desde aquí bendecimos todas las herramientas, pero bendecimos especialmente las vidas de cada uno de nosotros, la vida de cada argentino, la vida de nuestro pueblo, que necesita una vida digna, que necesita el trabajo como gran ordenador social. Señor Jesús, bendice la vida de cada uno de estos hermanos que están aquí presentes. Bendice nuestro dolor, nuestro fracaso, nuestra frustración, para que se transforme en esperanza y ganas de seguir adelante. Bendice nuestro dolor, para que puedan cicatrizar nuestras heridas y acompañarnos en la vida unos a otros. Bendice estas herramientas, bendice a cada uno de los trabajadores y a quienes buscan trabajo, y a quienes estén tirados al borde del camino, que encuentren en nuestras manos solidaridad, compromiso, porque nos tenemos que preocupar unos por otros, porque de esta salimos todos juntos, unidos como pueblo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. ¡Viva San Cayetano! ¡Viva! ¡Viva San Cayetano! ¡Viva! ¡Viva San Cayetano! ¡Viva! Fuerte el aplauso para el santo, fuerte, y vamos a bendecir ahora con el agua bendita nuestra vida, nuestros corazones, nuestras manos y nuestras herramientas de trabajo. San Cayetano, el patrono de la esperanza, nos anima a no bajar los brazos y a seguir adelante. Por este lado. Bueno, a los periodistas. Bueno, ahí como decía García Cuerva, ¿no? Esto de el pan no se le niega a nadie y el trabajo no se mendiga, ¿no? Qué frase más en estos momentos donde sabemos la situación que está pasando nuestro pueblo, donde sabemos que el trabajo es lo que está faltando también, que quieren romper con esta lucha que hicieron los trabajadores y estas reivindicaciones que han conseguido durante años, y hoy el trabajo está... no está reconocido como antes, se está perdiendo mucho camino y solamente nos llevan a individualizarnos. Y también hoy vamos a estar repartiendo el pan

porque termina siendo más fuerte que la violencia. Evidentemente estamos en una situación muy compleja y va a seguir siendo cada vez más compleja si no se quiere escuchar los reclamos legítimos que tenemos. Cuando las cosas las podemos construir entre todos y buscando el bien común de todos, van adelante más allá de cualquier cosa. Apaga la tele, prende la radio de tu barrio. FM Riachuelo 100.9. Sembrando tradiciones. Es un programa cultural hecho por Gaucho Salteño con la intención de sembrar nuestra historia y tradición en cada lugar donde nos sintonicen. Llevamos un poquito de nuestra Salta y Güemes al mundo. Cuando me acuerdo de Salta. Jueves de 20 a 21 horas. De la mano de Rocío Hurtado, Julio Quispe y Ariel Amaya. Sembrando tradiciones. Saltita se duerme mi alma. FM Riachuelo, compartimos este suelo. Te invitamos que conozcas la orga, te acerques. Compartimos este mismo suelo, FM Riachuelo, transmitiendo la posta hacia nuestro pueblo, porque la comunicación es importante, más cuando medios hegemónicos tapan lo que está adelante. Los barrios no son ciegos, organización constante, siempre alerta y en punga, también lo guante por si pinta. Guarda también, tengo la tinta que hace más daño que cualquier combinación o cualquier finta. Sí, porque esto es necesario. Yao, apaga la tele y prende la radio. Apaga la tele y prende la radio de tu barrio. Bueno, volvimos y en este programa especial donde estamos contando todo lo que pasó hoy en la peregrinación de San Cayetano, que salió desde Liniers hasta Plaza de Mayo, ya recorrimos y escuchamos lo que decía Martita Ferraro en el homenaje que se hizo en Plaza Flores al Papa Francisco. También en toda la peregrinación hubo muchas imágenes del Papa, los peregrinos iban cantando y alentando que había que hacer lío, y se tuvo muy presente el espíritu del Papa Francisco y todo lo que él generaba con la fuerza, con la fe, con la lucha y con la reivindicación, ¿no? Con la reivindicación del pueblo en sí. También este fue el primer San Cayetano sin el Papa Francisco. Eso también hizo que se llenara de imágenes. Había un Papa Francisco que era una gigantografía muy linda que estaba ahí y que decía que había que hacer lío, y bueno, hoy un poco se siguió esa línea, se hizo lío con una peregrinación, con cánticos, con aliento, con mucha fe, con mucha imagen de la Virgen, con mucha imagen de San Cayetano, que son el patrono del pan y del trabajo justamente hoy, y que eso nos unía, ¿no? Esa fe y esa lucha nos unía hoy y nos unió también alrededor de congreso. También nos esperaron distintas organizaciones, distintos movimientos. Primero en Plaza Miserelli estuvieron las compañías del 25 de mayo, que estuvieron esperando. Después de ahí fuimos a congreso, donde hubieron sindicatos y organizaciones, y de ahí nos fuimos para Plaza de Mayo. Pero en ese camino, desde Congreso hasta Plaza de Mayo, le hicimos una entrevista al misionero de Francisco, Julio. Así que vamos a escuchar a Julio. clase trabajadora, es incierto nuestro futuro porque la vieja tecnología han hecho que muchos compañeros queden fuera del sistema. Entonces, que ver cómo se acumula, porque no podemos vivir en una sociedad donde el trabajo es prácticamente virtual, de las plataformas, y los compañeros se convierten en trabajadores nómades. Entonces, no pueden realizarse, ni constituir familia, ni tener estabilidad emocional ni económica. Entonces, lo que tenemos que ver es todas esas cuestiones y. Particularmente nosotros tenemos que apuntar a los medios productivos, fueran los que fueran, que estén en nuestras manos. La defensa de todos los intereses comunes en nuestra Argentina, que se la está desguazando, bueno, ya sea en la minería, el agua que es una herramienta fundamental y un elemento de la humanidad, digamos, está en manos de una empresa accionista, de ese gobierno colonialista, terrorista asesino, que está sucediendo en el mundo, también tiene que ver todo con todo. ¡Mata! Nosotros estamos viendo todo eso porque este gobierno proximista no está dando una lucha religiosa que es nuestra precisamente. Eso es lo que yo entiendo, ha sido permanentemente provocador de la nación musulmana y particularmente ha tomado partido del Estado de Israel. Entonces, eso es preocupante. Porque si analizamos la historia de 1826, ya hay intereses de parte del sionismo de instalarse en nuestra Patagonia. Entonces nosotros tenemos que ver con preocupación con esos temas. Pero yo tengo mucha fe y esperanza, como buen cristiano, que los jóvenes se van siguiendo organizando, y la única esperanza de la nación. Una nación no se realiza si no están los jóvenes son el futuro y el presente. Y eso es lo que más me ha llegado de esta marcha, no lo puedo ver, pero lo que me comenta las voces que escucho buscando la ilusión. Entonces eso da un grito de esperanza. A mí como jubilado indigente en este sistema perverso, egoísta, individualista, que lo que todas las cuestiones que tienen que ver conmigo, no sé si me diga algo más. Bueno, y ahora sí, también lo tenemos en comunicación a Alejandro Lucero, compañero del Fogón. Hola, Ale, ¿cómo estás? Hola, Moni, ¿cómo estás? Saludos para la audiencia de la FM Riachuelo, para el barrio, para la militancia en su conjunto y bueno, y ahí para quienes están dándote la mano con la técnica. Sí, hoy tuvimos un pequeño problemita con la técnica, pero igual, qué día largo, ¿no? Pero lleno de satisfacción, ¿no? Y la verdad que, mira, hoy hablaba con, en una de las tantas cuadras que caminamos, hablaba con Marta Ferraro y me decía, ¿no? Bueno, les voy a contar una incidencia de Marta, pero creo que ya la deben conocer. Dijo, me dice, la verdad que hacía tiempo que necesitaba esto, ¿no? Y esta, participar de esta peregrinación, estar en la calle, contagiar la alegría y contagiarnos a la vez de esa alegría, digamos, y saludar a la gente que tocaba bocina, a la gente que pasaba y quería tocar las imágenes, bueno, y ni que hablar el momento de la bendición a la salida de Liniers, del padre Cuerva, la verdad que fue todo muy conmovedor y también muy fortalecedor, ¿no? Claramente, y ni que hablar en Flores, sigo diciendo ni que hablar, ¿no? Me quedo pegado. Pero, y también en Flores el homenaje a Francisco. Fue escucharlo, ¿no? También. Lo volvimos a escuchar ahí en Flores. A escucharlo nuevamente. Eso, la verdad que me puso la piel de gallina y realmente me conmovió, ¿no? Creo que todos los que estábamos ahí estuvimos muy conmovidos, ¿no? Como que fue algo muy fuerte, la verdad. Pero bueno, y después, como broche de eso, bueno, la unidad de nuestro pueblo en un momento tan complejo, a veces uno dice, che, pero nadie hace nada para echarlo a Milei, ¿no? Y la verdad que no estoy tan seguro de eso. Yo mismo he dicho eso en algún momento, pero la verdad que no estoy tan seguro de que sea así. ¿Qué pasa? Porque sigue, ¿no? Como que siempre no se ve la resistencia que va creciendo, que creo que la fe lo pudo unir, ¿no? Sí, aparte muestra una madurez de nuestro pueblo, una tranquilidad pese al mal momento, una certeza de que es por acá, es juntándonos, es en la calle, es uniendo la fe popular, la religiosidad popular, uniéndola con la lucha. No es salir a tientas así, a locas, a favorecer la represión, sino que es de este modo, ¿no? Marchando en paz, generando más y más unión, ¿no? Cada vez se junta más gente de distintos sectores. Bueno, todo eso se vivió, y sin ánimo de ser pendenciero, digo, bueno, todo esto funciona bárbaro mientras caminamos por la calle. Cuando nos acercamos a las cámaras de la prensa y a los escenarios, y ahí la verdad que las cosas no son tan entusiasmantes, ¿no? Como que ahí vemos que, bueno, que todavía hay algunas compañeras y compañeros que les cuesta mucho entender que no se trata de protagonismo, del personalismo de nadie, sino que cuando decimos que es con pueblo unido en la calle, es con pueblo unido en la calle. Sí, no es con el nombre o la cara de uno o de una en la calle. Hubieron un par de imágenes que había que dejar de lado, ¿no? Porque es mejor reflejar el pueblo nato, ¿no? Pero sí, la verdad es que sí, tendría que entender este nuevo momento y dejar de esas particularidades. Más en estos momentos tan, en esta peregrinación que tenía todo un significado y que no valía la pena que nadie protagonice nada. Cuando se salió no hubo ni una pelea, ni un movimiento, ni de quién va, ni de qué. Nada, hasta que queremos figurar. Eso es como que no estuvo tan bueno, pero bueno, tampoco quiero que opaque todo lo bueno, ¿no? Tendría que no pasar, ¿no? Tendría que no pasar ya en estos momentos. Pero es parte de un proceso también, ¿no? Creo que entender que porque tampoco hay gente que lo hace de mala fe, cree que es de ese modo. Entonces, bueno, me parece que lleva tiempo y entender que hay algo que está agotado, que es este sistema democrático de votar y de estar permanentemente pensando en qué lugar ocupo en la lista, está completamente agotado. La gente, de hecho, no le entusiasma ir a votar. Claro que hay que votar, claro que hay que votar, pero no entusiasma ir a votar. Y sí entusiasma esto, entusiasma salir a la calle, mostrar presencia, sí, recuperar la espiritualidad. ¿No? Viste que cuando vos ibas caminando, habían cerca de las plazas o en la esquina gente que te esperaba, que esperaba que pase la peregrinación, que esperaba. Sí, sí. Habían algunos que hasta pusieron sus cartelitos de reclamo o de las cosas que le estaba pasando. Y hubo uh-huh. un momento que un abuelo salió con su cacerola y empezó. Sí, lo vi. Ay, pero sí, qué conmovedor. Se mezcló el cacerolazo, sí. Sí, conmovedor, uh-huh. conmovedor totalmente. Después hubo varios momentos que te dicen en esto, ¿no? Que la fe, la unión, la lucha no se separan, que la resistencia está, que está, existe. Y aunque nosotros tengamos esa pregunta, viste que vos dijiste al principio, ¿y qué pasa que todavía no? Y hará falta que juntemos todas las resistencias, y hará falta que empecemos a hermanarnos más, porque también esto, ¿no? Nosotros tenemos muy claro que nadie se salva solo y que es ese camino, pero nos cuesta un poquito y medio poder lograrlo. No, y además la experiencia que después nos gratifica en este tipo de actividades es que no se puede resolver este modo de enfrentamiento que tiene este gobierno para con el pueblo, que no es ni siquiera igual al de la dictadura, aunque a veces se le parece. No es igual al de los 90, aunque a veces se le parece. No es el 2001, aunque a veces se le parece. No es el macrismo, aunque a veces se le parece. Entonces, tiene algo también novedoso este modo de dominación, que hace que nuestras respuestas habituales, que incluso puede ser la de participar en una lista electoral, hace que esas respuestas habituales no funcionen. Entonces nosotros, cuando caminamos y marchamos, además de recuperar la fe, de recuperar el entusiasmo en la unidad y en la lucha callejera, también aprendemos nuevas cosas como para resistir a este nuevo embate, este representante de la dominación, digamos, ¿no? Eso es importante entenderlo, porque a veces uno cree que, sobre todo los que militamos hace muchos años y estamos dentro de una orga hace muchos años, creemos que haciendo lo mismo que hicimos antes nos va a dar resultado. Y cuando no nos da resultado, nos deprimimos, nos peleamos entre nosotros, decimos, bueno, no hace la cosa bien, fuiste vos, fui yo, fue el otro. Y en realidad me parece que estas experiencias de por ejemplo, de unidad de fe y lucha, son sumamente novedosas. Tenemos que aprender mucho de todo esto. Nosotros estuvimos ayer con las compañías del Fogón y de Misionero Francisco de Avellaneda en una actividad en Lanús, en la parroquia San Cayetano, en Lanús, convocada por el obispo de Lanús Avellaneda, el padre Maxi, que finalmente no pudo estar porque estaba gripado, no podía ni hablar, pero convocó y estaban presentes todos los trabajadores, los sindicatos formales, estaban compañeros de camioneros, de la UOM, de SADOC, que es los docentes privados, y también estaban las 12 CTA, la CTA autónoma, la CTA de los trabajadores, y estaban desesperados para que participáramos de la UTEP, que no lográbamos ahí estar todos juntos, porque siempre uno va, el otro no va, y al final logramos juntarnos a ir. Pero además también estaban las pymes y estaban la Unión Industrial de Avellaneda, o sea que es hace tiempo, y yo creo que no recuerdo que en una iglesia para celebrar la festividad de San Cayetano un obispo convoque a todos esos actores sociales en una parroquia donde además hubo una feria en el exterior, y adentro de la parroquia todos colgamos nuestras banderas de cada sindicato y de cada organización. Entonces eso es algo completamente novedoso y que antes no sucedía, y me parece que hay que poner en valor estas cosas y sentir que me parece que también hay que aprender cositas nuevas. No podemos seguir haciendo lo mismo de antes para combatir este nuevo modo de dominación. Muchas cosas las estamos haciendo en general, y en particular el Movimiento Popular Los Pibes, estamos ahí también tratando de transformar un poco nuestro modo de organización. Nos va a costar, porque uno siempre está más acostumbrado a lo que hace todos los días. Cuando le dicen, che, cambiá de cubierta y comé con los dos palitos, decís, no, ni en pedo, si toda mi vida comí con un cuchillo y tenedor, me querés hacer comer con dos palitos. Sí, pero mirá que te va a ser más cómodo. No, ni en pedo. Bueno, estamos en esa transición que creo que hay que compartirla con los compañeros, dar el debate, charlarlo con los compañeros, hacer prácticas de lo más simple a lo más complejo, para empezar a generar otros modos de organizarnos, de salir a la calle, de hacer lo que sea necesario para terminar con esta dominación y lograr que nuestro pueblo definitivamente viva con dignidad y sea feliz, digamos, ¿no? Bueno, creo que viene un gran momento también. Y también cuesta un poquito, ¿no?, entenderla, tener una lectura del hoy, ¿no? Tener una lectura del hoy, poder también tener una lectura de cómo nos están atacando, porque pareciera que nos atacan por el bolsillo solamente, y es un poco más profundo que solamente el bolsillo. Y para eso hay que volver a construir lazos, volver a construir confianza, volver a construir un montón de cosas que sí pudieron robarnos, o que intentan todo el tiempo sacarnos y llevarnos al individualismo, para poder cosechar lo que verdaderamente venía generando, ¿no? El Papa nos dejó mucho también, y desde ahí construir con las nuevas formas, porque claramente hay que ir a unas nuevas formas, porque siempre, siempre es así, pero con esto, ¿no? Con no perder lo más genuino que tenemos, que son los lazos, la comprensión y el compañerismo. Sí, sin duda, Moni, sin duda. La peregrinación de hoy además mostró que cuando nos preparamos y organizamos y planificamos previamente, todo nos sale más fácil y mejor. Y la verdad que hay cosas para balancear, hay cosas para corregir, pero hicimos el esfuerzo para juntarnos y para preparar muchas de las cosas necesarias para la movilización de hoy, y eso hizo que las cosas salieran un poquito mejor. Y la verdad que eso, volver a compartir con compañeras y compañeros, que hacía mucho que no teníamos este tipo de prácticas o de ponernos de acuerdo y cómo repartirnos las tareas y demás, a mí me puso muy contento también, porque fue muy bueno, y se percibía la buena predisposición de todas y de todos. Así que les mando felicitaciones a todo el equipo de La Riachuela, a todos los compañeros de La Boca, a todos los compañeros de Avellaneda, de Lomas, de todos los que participaron de esta movilización, desde Pipinas, la lancha estuvo increíble. Así que nada, y compañeros seguiremos que debatiendo. Compañeros que todavía tampoco son tan parte de lo que fue este movimiento, no con un nombre particular, con los pibes, sino con todas las formas, pero que también estuvieron, o sea, que siguen creyendo que organizados, que en esta forma de resistencia está bueno, ¿no? Porque siguen apareciendo nuevas expresiones, y eso es genuino. Así que para nosotros también fue una jornada genial, y nosotros también ya vamos a estar despidiéndonos de ti, porque nos vamos a ir a la misa de acá de La Boca, donde también vamos a salir con una pequeñísima peregrinación, pero lo de pequeño no le va a quitar todo este fervor que tenemos de la peregrinación de hoy a la mañana. Muchas. Bueno, les mando muchos saludos, felicitaciones por la tarea realizada hoy. Les auguro mucho éxito y mucha suerte en lo que les queda del día, también allí con el cálculo que estará muy cerquita del padre Alejandro, que ayer escuché una entrevista muy bonita. Nos estaremos viendo en la lucha, como siempre, Moni. Como siempre, Ale, un besito grande. Gracias, saludos a todos los compañeros. Abrazo, chao, chao. Bueno, y para cerrar el programa, ya despedirnos, vamos a estar despidiéndonos ahora, porque nos vamos en un ratito nos vamos a la misa. Usted también, vecino, vecina, vaya a la misa de las 6 de la tarde acá en la iglesia San Juan Evangelista, en Olavarría, y en la esquina de Olavarría y Martín Rodríguez, donde el padre Alejandro va a presenciar una misa, y de ahí vamos a salir a caminar algunas cuadras repartiendo la gestualidad del pan con nuestro querido San Cayetano, que va a estar encabezando esta peregrinación. Para despedirnos el día de hoy, vamos a escuchar la última entrevista, que es la de Luciano Álvarez, y nos vamos con la entrevista de Luciano Álvarez hasta mañana, sin antes decirte apaga la tele y escucha la radio de tu barrio. Uno de los pibes dentro de la UTEP, estamos en la calle, vinimos de San Cayetano, estamos a minutos de entrar en la histórica Plaza de Mayo. Es un año más en el que la fe de nuestro pueblo no se separa de la lucha. Los trabajadores y las trabajadoras vinimos, trajimos nuestras imágenes de nuestros santos, trajimos nuestras herramientas de trabajo, y le vamos a seguir exigiendo cada día al mal gobierno de Milei, de Patricia Bullrich, que cese la represión, que cese la persecución a los compañeros y a las compañeras en cada territorio, y vamos a frenar este proyecto de saqueo, de muerte, de entrega de la patria. San Cayetano, los que deben responder están mirando a otro lado.